Tremenda jornada en Córdoba para salir a las calles a decir nuevamente no a Monsanto. Hubo una movilización, intervenciones y un cierre musical con un festival que se realizó en el centro de la ciudad de Córdoba. Así, ahí estuvieron tocando Inti Guaira, El Perro Verde. Estuvo tocando La Cruza, estuvieron tocando bandas de autoconvocados de la Campi, así que tenemos unos audios, unas entrevistas. Escuchemos qué nos decía Vanina de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida. ¿Cómo se vivió la jornada de hoy? Y bueno, como vos decías, acá hace un año de la Campe y bueno, ya cumplí dos años de lucha con cansancio, la verdad, con cansancio, con cierto agotamiento, pero con mucha esperanza de, bueno, haber tenido tanto miedo, digamos, a Monsanto, una de las multinacionales más poderosas del mundo. Y bueno, una de las empresas que maneja la mayor cantidad de alimentos, y los alimentos transgénicos, los alimentos contaminados, los alimentos que nos enferman a nivel mundial, de tanta cosa, digamos, haber podido lograr tanto como el simple y complejo hecho de haber frenado a la empresa, de haber podido paralizar la construcción de la planta, que ni siquiera se hayan podido instalar todavía en dos años de lucha. La lucha de 15.000 vecinos de Malvinas, que es uno de los sectores más empobrecidos de la provincia de Córdoba. Bueno, que esos vecinos que, al decir del intendente, eran ignorantes, no sabíamos lo que hacíamos y hablábamos sin saber, bueno, resulta que los hechos han demostrado que tenemos razón, un estudio de impacto ambiental rechazado, un recurso de amparo firmado por más de 20 vecinos también ganado en la justicia de Córdoba. Bueno, nos hacen pensar de que las luchas tienen sentido, que los sectores populares tienen el poder de decidir y tenemos que poder decidir, en este caso en Malvinas, qué tipo de producción queremos para nuestra localidad, cómo queremos vivir y cómo queremos morirnos, como yo siempre digo, queremos morirnos de viejos y no de cáncer. Ver que también toda una provincia respalda la lucha de Malvinas, también a uno le dan ganas de seguir. Así que bueno, con alegría, con esperanza, con fe, a seguir trabajando, militando y a seguir exigiendo que nuestros derechos sean respetados. La última. ¿Cómo se vive que un festival junte a tanta gente por una causa tan esencial como la vida y por una lucha muy grande con un monstruo en el frente? Y bueno, como decía recién, con alegría, digamos, a pesar del cansancio y por ahí la incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar. Independientemente, yo creo que a esta altura independientemente de la instalación o no de Monsanto en nuestro barrio, hay una victoria muy grande que ya hemos ganado, que es haber logrado provincializar, nacionalizar e incluso internacionalizar la lucha, que muchos países estén hablando del pueblito en Argentina que logró frenar a Monsanto, que le dijo que no, que la justicia y algunos sectores de las administraciones públicas de Córdoba le hayan puesto un freno a Monsanto. Ese es un orgullo inmenso. Creo que a veces no tomamos realmente conciencia de lo que implica y de lo que ha generado toda esta lucha. Así que bueno, con mucho orgullo, con mucho respeto por mis propios vecinos, que antes quizás ni nos conocíamos y ahora sabemos que tenemos el poder cuando nos juntamos de pensar cosas mejores y de hacer cosas muy grandes juntos. Escuchábamos entonces a Vanina de la Asamblea contra Monsanto y ahora vamos a estar escuchando un audio de autoconvocados del bloqueo contra Monsanto que también participaron de esta movida. Estamos con una autoconvocada más de las tantas otras y otros que participan del bloqueo a Monsanto. ¿Cómo está el bloqueo hoy? Y ahora resistiendo. Sabemos que las instancias legales están siendo un poco manoseadas porque ahora parece que van a presentar un nuevo estudio de impacto ambiental, un segundo estudio, en el marco de una ilegalidad, sabiendo de que toda la ley de ambiente se aprobó en medio de una represión, de una cacería. Bueno, y también terminó con 26 detenidos acá en Córdoba y en Buenos Aires con 11 detenidos, de los cuales están con causa de delito cuando no. Contamos a la gente que hubo intervenciones artísticas performadas en cada esquina por la que pasó la marcha. ¿Cómo se prepararon para llevar adelante todo eso? Y organización por parte de todas las asambleas, de las organizaciones de base, que cada uno aportó desde su lado. Se vivió fervientemente, pulsando pasión y convicción por lo que estamos haciendo. Como vos bien decías, se hicieron muchas intervenciones, hubo un mosquito, toda una estructura de mosquitos que se estuvo preparando en el Espacio San Martín, así que agradecemos al espacio también por brindarnos el lugar. Bueno, se hicieron también como fumigaciones, ¿no? compañeros que empezaron a fumigar, gente así con choclos, con maíces, ¿no? Representando lo que es el modelo productivo y lo cual quieren procesar en... el intento, ¿no?, de procesar maíz en Malvinas, Argentina. Pero sabemos que seguimos en resistencia, seguimos de pie y que Monsanto se va o se va. Esa es la consigna. La última pregunta, ¿por qué fuera Monsanto? Porque es genocidio, porque es muerte. Queremos la vida, queremos vivir en libertad, queremos la soberanía alimentaria. Entonces no podemos permitir que una multinacional decida por todas las extensiones de territorio, avasallando con los derechos fundamentales de los seres humanos, y no solamente de los seres humanos, sino de toda la biodiversidad. Entonces, atenta contra la vida, contra la génesis, modificando las semillas. Entonces, sabemos que las semillas son libres. No podemos permitir una modificación de una ley de semillas que encima, la que está vigente, fue aprobada en el 73 en un gobierno de facto, gobierno de Lanús. No podemos permitir eso, tampoco podemos seguir permitiendo todo un paquete de leyes que lo único que hace es limitar la protesta social, limitar a las personas, generar cada vez más control. Así que exigimos libertad a la vida. Bueno, clarísimas las declaraciones de las dos personas que nos acercaban estos audios de la jornada del lunes, que estuvo llena de lucha, pero también llena de color para los que estuvieron en las jornadas previas y para los que estuvieron en la marcha. Hubo un avión fumigador hecho por muchas organizaciones y personas que forman parte de estos espacios que tiró humo en vivo. Yo estaba trabajando, pero vi el avión previamente yo estaba, a eso. Yo estaba también trabajando. Un avión de 3 metros, por lo menos. Sí, para mí 5 sí, por 5. La marcha se caracterizó que en cada esquina por la que iba marchando se iba haciendo una performance en torno al avión, o sea, performance artística, teatro un poquito ahí, y estuvo muy lindo. Nos hemos quedado sin tiempo. Sí. ¿Quiénes hemos realizado?